1, 2, 3, 4. Me siento como flotar y hay un cráter en mis pies. Ya no siento la gravedad y me da miedo brincar. No hace frío, no hace calor, yo soy antitérmico. Si te preguntan por mí, tú les dices que ya me fui. Y si vuelven a insistir, les confiesas superficie. Life.